Esta foto está hecha en unos carnavales en el casino, además un martes de carnaval, porque era cuando era el baile de los matrimonios, el martes de carnaval. Bueno, pues esta es una pandilla de aquí hay, solo hay una de Peñaranda. Bueno, y Luisa, que se la ve ahí porque estaba sentada en las sillas. Es Telvi. La que está, estoy yo, está Telvi. Y estas otras estaban una. Pues yo creo que estaban todas en la caja de ahorros, todos los maridos de estas que están aquí, menos esta. Este estuvo aquí de director en el Hispano. Este y esta es la señora de él. Las demás, todas estas, esta sí la puedes haber conocido porque ha estado mucho tiempo aquí. Tiene un hijo ahí en el Cita, con gafas. Moreno, él. No sé cómo se llama. Está en Salamanca, es de Salamanca. Y viene muchas veces además a comer aquí a la posada, le he visto yo. ¿Cómo se llamaba este? Yo no sé. No estoy disfrazados. No. No, yo tenía un traje como de lanilla, como una franelilla. Es un color azul, azul azafata. Ves que el color de la foto no es un color muy. Parece que está tostado todo. Pero todas estas otras estaban los maridos en la caja de ahorros. Uno de Mepe que estaba era el director de la caja de ahorros. Y esta podría ser pues, otro empleado más. Por los 70, 70 y algo. 70 o 70 y algo. No de los 80 porque es Sí. imposible.